tío Lucas ha llegado. ¡A su madre! ¡Mi padre! Bueno, este tema es uno de los favoritos del mono. Y van a ver por qué. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Franjo.